tuvo lugar el día 13 en Pyongyang la sesión plenaria del Comité Central del Partido Socialdemócrata de Corea, con la participación de los miembros efectivos y suplentes de su Comité Central y los diputados a la Asamblea Popular Suprema por el mismo partido. El foro discutió las medidas para materializar cabalmente la autóctona línea y orientación por la reunificación de la patria presentadas por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. El presidente del Comité Central del Partido Socialdemócrata de Corea, Kim Yong-dae, presentó el informe y hubo intervenciones. Los oradores señalaron que el mariscal presentó en dicho congreso la autóctona línea y orientación acerca de preservar la paz y la seguridad de la península coreana bajo la bandera de la independencia nacional y la gran unidad nacional, realizar la reunificación de la patria mediante el sistema federal y mejorar radicalmente las relaciones intercoreanas que constituyen el programa más justo y patriótico para la reintegración territorial. Afirmaron que, si se materializan la línea y orientación presentadas por el mariscal, se logrará en el futuro cercano la reunificación de Corea, y enfatizaron que la propuesta de efectuar el gran acto nacional por la reunificación con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea, formulada por la reunión conjunta del gobierno, partidos políticos y organizaciones del norte de Corea, es la importante para aliviar la peor situación actual de la península coreana y mejorar las relaciones intercoreanas. Demandaron a las autoridades surcoreanas tomar la posición sincera para resolver el problema de la nación, el de la reunificación, en vez de negar sin ton ni son la propuesta patriótica y constructiva del norte. Se aprobó la resolución correspondiente. La sesión plenaria acordó enviar a los partidos políticos surcoreanos una carta para exhortarles a abrir el ancho camino de la reunificación independiente mediante la gran unidad nacional.